skater will bring the bugged out thrill. Lose your mind, this is the time. You're can't stand still, twist and bang your spine. Bob your head like me, Apple D. Up inside your club or in your Bentley. Get messy, loud and sick. Your mind fast, no more on another head trip. So come down now, do not correct it. Let's get ignorant, let's get hectic. Everybody, everybody, let's get into it. Get stoked, come on, get started. Come on, get started. Esta es la X. Canciones Lunch, y yo sé que ustedes son felices con esta información porque Martin Garrix llega con un show épico. Su gira Américas Tour estará aquí en el 2026. Garrix, más grande, más potente y lleno de energía. Muy pronto, entradas disponibles en tuboleta.com, un evento de Breakfast Live, y nos vamos a ir con consejos, noticias y todo lo que va a suceder este fin de semana porque llegamos al Día de las Velitas. Sí, señora, y es importante que usted, aparte de prender sus velitas, pedir sus deseos, como lo quiera manejar, ese ritual interno, tenga en cuenta ciertas recomendaciones porque podría ser multado si usted las prende, por ejemplo, en su conjunto, en donde tiene su apartamento o su casa. Y es que hay áreas comunes que podrían darle una multa. Claro, es una de las tradiciones que marca el inicio de la temporada navideña, la gente siempre se está organizando, hay como combos que se reúnen, pero resulta que a usted le pueden multar de 300.000 a 416.000 pesos si usted incumple las reglas de su copropiedad. ¿Por qué? Porque hay una normativa que dice que cualquier modificación estética o intervención en fachadas, jardines o zonas comunes debe contar con autorización previa del Consejo de Administración. Eso incluye decoración navideña, luces, faroles o velas, sobre todo si en su edificio de pronto está prohibido o se está cerca a un lugar en donde se pueda formar un incendio. Me entiendo, o, para prevenir. Exacto. O si sí. usted prende la velita, deja que la velita se desgaste, cae la cera y daña de pronto el algún piso. Espacio. Uh-huh. Exactamente. Entonces, la ley no menciona explícitamente como el día de velitas no puede prender velas. No, no está así tal cual, pero sí habla de esos reglamentos internos de cada conjunto. Entonces, hay que tener mucho cuidado con cómo lo va a hacer. Hay un proceso con el que usted puede evitar que le caiga esta multa y que tenga que pagar una platica de más. Hay una dinámica que les puede funcionar. Obviamente tienen que estar ahí pendientes. Por lo general, los conjuntos para esta fecha pues organizan ciertos sí. espacios, y es poner siempre un cartón debajo de las velitas para que la cera caiga ahí y no en el lugar, en el piso, porque y es un camello después quitar sí. la cera. Entonces hay lugares y organizan cosas. Éntrale a la dinámica y Exacto. que todo se lleve en paz. Exacto. Y chévere. Pregunte cuál es esa zona habilitada, si es que hay. Si hay, como dice ellos, ponga una tablita, un cartón. Además de eso, utilice velas o faroles cerrados, de esos que como que hacen que el viento además no le apague a usted la vela, sí, pero verdad. También pues ayuda a que no se caiga la vela, además si está de pronto cerca a plantas, a cortinas, a materiales inflamables, pues hay que tener cuidado. Por favor, apague por completo cualquier vela o farol que haya prendido. No se acueste con eso prendido. Exacto, porque revise. Sí. Así sea en una no zona dejen abierta. Velas prendidas porque puede quemarse. Sí. Todo. Sí, no. Y fuera de vainas, en diciembre siempre se sube el índice de incendios. Sí, es verdad. Eso siempre pasa. Ahora, hablando de eso también y de estas fiestas que arrancan, la pólvora. Ay, sí. Miren, no es tan chévere. A los niños. No se debe usar. Para si usted no tiene el conocimiento, no se debe usar. No, está prohibido. Además, no se la ponga a los niños. La mayor cantidad de quemados son niños. Y adicional a eso, los animalitos sufren mucho con el tema de la pólvora. Sí, demasiado, demasiado. Porque ellos, recuerde que escuchan muchísimo más que nosotros. Uh-huh. El espectro auditivo de los perros y los gatos es mucho mayor al del ser humano. Entonces, cuando suenan esos totazos, porque son unos totazos en el cielo, pues ellos se asustan mucho. Hay un par de recomendaciones que usted puede como hacer seguir para que su mascota no sufra tanto, y es como una de las cosas que podría funcionar es entrenar a su mascota durante un tiempo para que se acostumbre a ruidos fuertes, o sea, como para que no se asuste en diciembre, pero pues si ya no lo hizo, ahorita toca es que trate de evitar que le llegue la mayor cantidad de hay como unas de ruido posible. Que sí. los envuelven. Sí, con unas capuchas. Creo que Nat Geo siempre tiene una playlist, unos videos en la noche para que uno se lo pueda poner a los animalitos, como cositas que están ahí a la mano. Pero además, miren, estaba aquí revisando y el secretario de gobierno de la alcaldía de Bogotá, que es Gustavo Quintero, aseguró que ya se expidió el decreto sobre la regulación de uso de pólvora para esta temporada decembrina. Sí. Y básicamente es que quemar pólvora en el espacio público no está permitido. Mira, pasemos rico estas fiestas. Que para todos. Ay, sí, que sea bonito. Recomendaciones para este fin de semana que arranca ya en forma con el día de velitas. Por ahora nos vamos con Bruno Mars. I spend all my money, bought a big old fancy car for these bright-eyed honeys. Oh yeah, you know who you are. Keep me up till the sun is high, till the birds start calling my name. I'm addicted and I don't know why. Guess I've always been this way. All these roads steer me wrong, but I still drive them all night long, all night long.

La canción es dedicada a Michael Hutchins, se llama Sometimes You Can't Make It On Your Own. La canción se la dedicó Bono a su gran amigo, el cantante de In Excess, en Mañana 103.9 FM con los muy buenos días, esperando que se encuentren bien. Muchas noticias. La semana cierra con noticias relacionadas con fusiones, la fusión de Netflix y Warner Brothers. Es sí. un hecho, 87,200 millones de dólares, se quedan así con HBO. Es increíble, ¿no? Es increíble ese negocio. Ya se había hablado de un tiempo para acá de la plata que tenían para hacerlo y ya salió ahora. Lo que pasa es que Paramount salió a decir que estaba acusando a Warner de un proceso de licitación injusto para favorecer la compra de Netflix. Entonces van a salir noticias, vamos a tener acá que hay gente que no está muy contenta porque hablan más que todo de se cierra también la competencia y queda un monstruo y no y el catálogo del resto es muy débil. Consolidation is the name of the game, amigos. Friendos. La consolidación es el camino del mal y de la oscuridad, pero allá estamos todos. Hacemos parte de eso. Entonces, sí, mandaron los abogados de Paramount, mandaron una carta a Warner para informar a su CEO que cuestionan la imparcialidad y pertenencia al proceso de venta de su compañía iniciado el pasado octubre. Cada vez es más evidente a través de los medios de comunicación y de otras fuentes que Warner parece haber abandonado la apariencia y la realidad de un proceso de transacción justo, incumpliendo así sus obligaciones con los accionistas. Claro. Y se ha embarcado en un proceso miope con un resultado predeterminado que favorece a solo un postor, el que tiene más plata. La noticia más importante para cerrar la semana en términos de entretenimiento, otra noticia interesante es el regreso de los Chemical Brothers. Volvieron. Aquí están con esta canción junto a Aurora. Es lo nuevo. El proyecto se llama Tomora. Y esto es Ring the Alarm, Aurora y los Chemical Brothers. Nueva música en la X. Ring the alarm, ring the alarm, ring the alarm, ring the alarm. Está la joven talentosa Aurora acompañando a los Chemical Brothers en el regreso de los hermanos químicos. Ed Simon, Tom Rowland. Se llama Ring the Alarm. Mira, hay mucha gente que no era amante de la electrónica después de haberlos visto en vivo, como esta señorita que me acompaña aquí a mano izquierda. Les gustó, los dejó así. Claro. Reseteados. Ajá, claramente. Son mañanas de la X103.9 FM. Murió uno de nuestros villanos favoritos. Ay, de la historia. Kari Hiroyuki Tagawa. El actor de origen japonés estuvo en todo, casi. 75 años de edad, falleció este jueves en su domicilio ubicado en Santa Bárbara. ¿Por dónde pasó? El último emperador, Memorias de una Geisha, Pearl Harbor, El planeta de los simios, wow. Mortal Kombat, MacGyver, Miami Vice, Star Trek, The Man in the High Castle. Una cantidad de cosas, no solamente eso, también prestó su cara para Tekken y para varios videojuegos, uno de estos seres emblemáticos del cine, el villano de villanos podría ser. ¿Cuántas ideas al día tienes tú, Diana? Ay, todo el tiempo, es terrible. Pero cuántas, exacto, pero ideas que quisieras ejecutar y que nunca ejecutas, por ahí unas cuantas. Yo te puedo hacer una cuenta. ¿Cuántas? Yo ayer tuve una. Dos. ¿Y puedes decirlas? Tres. ¿O te las roban? No, no es por eso, sino que pues para qué decirlas. Ok. Ayer tuve 4 ideas. Inejecutables. No, claro que se pueden ejecutar. Ok. Tengo una pregunta. ¿Ideas de uno? O sea, me ideas refiero de, para, hace, un, para la vida no, de la uno X. O para. Exactamente. Ah, okay. No, voy a hacer tal cosa en la X. Nosotros ahí somos. Nunca pasa nada. Nunca pasa nada. Nunca hago nada. ¿Sabes por qué? Es por mis 50 años. No, pero 50 años. Compártelas y te ayudamos. Gracias. A ejecutar. Voy a intentarlo. Voy a intentarlo. Oh, gracias. Qué maravilla. Van muriendo los villanos. Oh, no hay que hacer. Ese era un gran villano. Es una cara muy conocida. Sí. Es muy curioso porque por el nombre casi nadie llega. No, cuando lo dijiste fue como, ¿quién? Y ya apenas vi la cara fue como, ¡wow! Sí. El malo. Salió la revista Anime con su lista de los álbumes más importantes. Tengo miedo. ¿Te gustó el uno? Sí, está bien. A mí no me gustó ese disco, pero pues... ¿Y quién es? Pero la gente joven... La gente joven escoge sus discos favoritos. Ustedes son jóvenes y no saben nada. Y no saben absolutamente nada. Ustedes no saben, pero existió una marca de ropa que se llamaba así. Gente joven. ¿Qué? No, en serio, te lo juro. Se llamaba Gente Joven. ¿Y era de jeans o...? Sí, de gente informal, de ropa informal, así, casual, elegante, pero a la vez muy casual. El puesto número 10 de la NME, según la NME, es el Fancy That, de Pink Panthers. El puesto número 9 es para Ego Death, At a Bachelorette Party, de Hayley Williams. El puesto número 8 es para Turnstile y Never Enough. ¡Qué buen disco que fue ese Never Enough! Ellos tuvieron un buen año, ¿no? Sí, aunque obviamente ya empiezan a aparecer los personajes que los oyeron cuando no eran famosos y dicen, ya no son tan chéveres. Siempre como hay. Todo. Es como Yes, la canción que es famosa de ellos. El fan purista dicen que es la peor canción en la historia porque fue cuando se entregaron al pop y es la mejor de ellos. Sí, claro. De hecho, creo que el fan de Yes es el peor de todos, de toda la historia. Imagínate. No hay nada peor que un fan de Yes. Porque hay canción. Yes, no disfrutan. Todo. No hay nada peor que los fans de Yes. O de King Crimson o de Tool. No, ¿por qué? Yo no soy canción. No, mentira, yo soy canción. Mucho. Yo sí sé. Muy, muy cancioncita. Pero hacia el bienestar de la comunidad. Entonces. Puesto número 8 para Turnstile, Never Enough. Puesto número 7 para Rosalía con Lux. Puesto número 8 para OK Luke con Choke Enough. Ese nunca lo oí. Puesto número 5 para Debí Tirar Más Fotos. Puesto número 4 para Simat y Euro Country. 3, Eusexua de FK Twigs. 2, Addison Rae y Addison. Y puesto número 1 para Getting Killed de Geese. Ay, que no te gustó. Con el que no conectaste, que nos decías ayer. Exacto, no me movió un pelo. Y lo mismo con Addison Rae. Eso es mucho disco. ¿Sí? ¿Sí? Oh. Porque aquí Pelaita lo pasó mucho con ella. No, pues pusimos Famous Again. Ajá. Pero, uff, ese disco sí que está bien hecho. ¿Este es Kiss? No, esto es Turnstile. Ah, ok, ok. Es como si los Blink-182 hubieran tenido un hijo con... ¿EFI? Con EFI. EFI, sí. Sí, sí, sí, sí. Son ellos, son ellos. Never Enough. Qué buen disco este. Está bien, la voz es bonita. La voz me recuerda un poco como a Beautiful Disaster, como a 311. Hoy tocan aquí en Bogotá. Es hoy 311. Sí, sí. Beautiful Disaster. La vida, el mundo. Ah, bueno, ahí está. El top, entonces, este es de NME. Este es el de NME. Ok, perfecto. Muy bien. Nuestra pregunta de hoy es artistas. ¿El artista favorito? Artista favorito de 2025 por muchas cosas. No quiere decir que salió en el 2025, sino que usted conoció, disfrutó, tal vez es un clásico, pero llegó a él por una serie, una película, lo que sea, o trajo música nueva. No, no importa, fue su artista de 2025. Te bajaron el video donde dices, ¿recuerdan esto? Ay, ¿tú por qué metes ahí? Yo estoy tratando de ignorarlo. No, pues lo denuncié. ¿Lo denunciaste y no pasó nada? Pues ¿sigue ahí? No me han dado razón. No he querido ver para no darle más visualizaciones y no he querido ponerle queja al que lo hizo porque es darle más... No, de pronto es un bot, eso no es, eso no es alguien real. Entonces no, no quiero. Ay, pero no. Además, ¿qué pensábamos? ¿Pero no te parece muy maravilloso que seas tan famosa? Pero me gustaría más hacia otro lado, ¿no? Pues para sí, que se obvio, llevado. A todos nos gustaría ser famosos hacia las cosas buenas, pero de todas maneras el hecho de que recuerdan esto esté en el radar de, un, de una bodega de políticos me parece maravilloso. ¿A ti te gusta, No, no, yo ayer me acosté pensando en eso, yo dije, ¿qué pasaría en el video con el video de la Dirty? Me quedé pensando y dije... Es increíble, la Dirty está liderando la división en el país, que ha sido más relevante. Te agradezco. Entonces sí funcionó. Sí funcionó, porque te acuerdas cuando empezamos a crear nuestros contenidos que una de las recomendaciones es pégale el punch, lo primero que usted diga. El gancho. El hook. Ayer también me acosté viendo un video, imagínate, de hablando de eso de hooks. Hook. Y hay una cosa que me parece importante. Peter Hook deberías poner, Peter. No, pues al fin, a ver, Diana, sí, esa vaina era lo que te iba a poner. Voy a estar en Bogotá, ¿no? Sí, por primera vez. Qué rico. Es la primera vez que vienen a Bogotá, Nick Hexum. La batería, Alejandro. Tuvieron un bajista caleño, bogotano, Andrés Rebellón. Sí. Van a estar en el Loserville, van a estar con Limp Bizkit y con Bullet for My Valentine. Sí. Los papás de Lemo. Los papás. Estaba, o sea, es una noche rockera importante aquí en Bogotá. Esta es la X 103.9 FM. Nick Hexum y su banda están en la capital con Beautiful Disaster. Drugstore. estaba Beautiful Disaster 311 en las mañanas de la X. ¿Ya probaste los chiclets con nuevo empaque? Menta, canela, hierbabuena y tutti frutti tienen el mismo sabor increíble de siempre, pero ahora con una imagen renovada. Búscalos y llévalos a donde quieras. Entonces, Hook. Estaba reflexionando. Viendo, ya salió foto de la tercera temporada de Euforia. Sí, ya hay fecha y todo, Alejo. Abril. Abril de 2026. Mes 6. El hook, Alejandro. Un hook. Tiene que ser seguido de otro hook. Ah. Con lo difícil que es armar uno ahora para armar dos y luego tres y luego cuatro. Exactamente. Si tú quieres que tu video de Instagram tenga éxito, tiene que tener no uno, sino 10 hooks. Todas las frases son hooks. Exactamente. ¿Recuerdan esto? Y yo sé que sí, claro que sí. Porque para quienes vivimos nuestra infancia en los 80, adolescencia en los 90. Ah, viste, mira, generando recordación en estas nuevas generaciones. Mira, bodegas. En las bodegas, ay, qué honor. Las bodegas son importantes. Oh my God, es Alcira. ¡Alci! No, que ahorita viene. Ese rémule la puerta. No le abran la puerta a Alcira Autos. No, mentira. Alcira no. Es nuestra compañera de pautas. Es su mañana de la X. Todo el tiempo. Entonces, entonces son dos hook. Ay, qué complicado. No solamente dos. Tres, cuatro. Tiene cinco. Que hacer... Todo es un hook. Todo es un hook. Ah, ok. Todo hoy en día, sí. Ahora sí puedes poner Peter Hook. Peter Hook. Vamos con algo nuevo. Entonces, sí. Para que no nos eso está bien. Envejezcamos tanto. Bueno, es que sí, estamos muy viejos. Famous Again, este es el segundo disco más importante según la NME. I always wanted more.

Undressed December en Mañanas de la X. Participa por un viaje al inicio de la Copa 2026. Activa Movistar Total, fibra de 900 megas más pospago ilimitado del internet y la red 5G más rápidos de Colombia. O compra un smartphone en tecnología Movistar. Visítanos o llama ya al numeral 709. Aplican términos y condiciones. Más información en movistar.co. Bueno, ayer vi varios amigos tomándose fotos con Fred Durst acá. Ah, ¿y cómo está él? Pues lo veo bien. ¿Y debe ser amigos? Difícil de todas maneras hacer giras después de que se le muere a un integrante del grupo, ¿no? Claro, lo hemos visto con Foo Fighters. Sí. No es fácil recuperarse. Sí, con debe muchos. Ser complicado. Debe ser muy, muy difícil ese tema. Por ahí vi también a John Otto, que estaba muy golpeado, pero pues están de regreso los Limp Bizkit y van a estar aquí en Bogotá como parte del Loserville Fest este fin de semana en televisión. ¿Qué vas a ver? Voy a seguir con Pluribus. Pluribus. Estoy poniéndome al día con The Morning Show y Uri me pasó una película de zombies. Entonces me voy a dedicar a los zombies. Francesa. Sí. Sí. ¿Tú? Yo no creo que vaya a haber mucha televisión, para serte honesto. ¿No vas a seguir con Pluribus? Seguramente tendré que terminar de ver esa cosa. Horrible. Está entre las mejores series del año, según el American Film Institute. Sí. Salió una lista de las 10. Ahorita todo es top 10, ¿no? Pero sí, Pluribus está ahí, por supuesto, entre las mejores de este año. ¿Tú vas a ver televisión? Yo estoy volviendo a ver Stranger Things. ¿Sí? Porque viendo los últimos 4 episodios que salieron, me di cuenta que no recordaba cositas. Y volviendo a verlos, oiga, uno a veces no le presta atención a muchos detalles. Hay cosas que no me acordaba y que son importantísimas. Entonces estaré ahí de lleno porque quiero llegar, o sea, quiero terminarla hasta donde va. Volverla a ver hasta donde va para cuando salgan los otros capítulos ya entregarme de lleno, sí. Entender todo. Estas son Mañanas de la X. Hay noticias sobre la radio y la inteligencia artificial. El conglomerado de medios radiofónicos iHeartRadio, conocido anteriormente como Clear Channel Communications, ha anunciado que no va a tener disjockeys generados por inteligencia artificial. Sí, hace parte del Guaranteed Human y es asegurando que el trabajo del ser humano va a ser importante para ellos. No va a haber personalidades hechas por inteligencia artificial y esa es la idea. Ellos tienen 850 emisoras a nivel nacional, eso en Estados Unidos, con varias frecuencias. Y mientras los ejecutivos de medios luchan con el uso de la inteligencia para poderla poner en todo lado, ellos dijeron que no, que ellos no quieren eso, que para ellos es mejor sentir a un ser humano. No hay nadie como un ser humano para hacer este ejercicio. Tom Pullman es el jefe de programación de la compañía. Compartió un correo electrónico a los empleados. Los podcasts que publicamos también son de humanos. Ahora se espera que los locutores de las emisoras digan que sí, que están de acuerdo y pues aseguran también su trabajo, Alejo, en un momento en el que muchos temen por ser reemplazados con inteligencia artificial. Y esto me llena el corazón porque yo les he dicho, nosotros vamos a sobrevivir a la extinción como las cucarachitas. Yo creo que la radio va a sobrevivir, pero en modo radio comunitaria. Ah, tú lo decías. Sí, dijiste ayer. Creo que la radio comercial está destinada a acabarse y que no hay absolutamente nada no, que mira, podamos hacer. Están pasando cosas. Ah, no, ellos son el conglomerado que puede evitar que nos quedemos sin trabajo. Pero eso no quiere decir que estén haciendo plata. A mí hay algo que me llama la atención de lo que él dice y es que los consumidores no solo buscan contenido, sino que buscan conexión y estoy de acuerdo, ¿sí? Pero al mismo tiempo no estoy de acuerdo porque sí. Es como, entonces no tendríamos tanto contenido saturándonos la cabeza. Sí, yo creo que cuando uno está al frente de un negocio, pues tiene que defenderlo. Claro. Y las decisiones que toma, eso sí lo acepto. Cuando estás al frente de un negocio y cuando el negocio te está generando plata, pues tú nunca vas a decir lo que acabo de decir yo. Exacto. O sea, cuando uno dice eso, un poco se está clavando el puñal a sí mismo, sin que eso signifique que esté diciendo mentiras. ¿Sabes? Sí. Es muy difícil aceptarlo. pero además de difícil, tiende a ser contraproducente para tu propia sobrevivencia. Tú nunca vas a ver al asistente de un político atacándolo. Claro. ¿No? Porque es el que le paga. Aunque hemos visto pequeñas influencers que a veces hablan mal de su trabajo en historias y uno dice, ¿qué? ¿Qué están haciendo? Es curioso eso. Sí, pero ¿cómo así? En historias he visto a varias muy chiquitas que hablan mal del trabajo en el que están. Incluso yo vi una... pero es que... sí, pero es que esa no es gente que esté vinculada a la radio. Perdón. A ellos no les... esa chica no estaba interesada en estar en radio, esa peladita. Alejandro. No, pero yo sí he visto una chica, no me recuerdo ahorita su nombre, que estudió temas para ser abogada y es politóloga y demás, y trabajaba con un senador y le daba durísimo en redes. Porque ella decía, ok, yo trabajo para que usted haga bien las cosas también, pero cuando no las hace, se las voy a decir. Ahora, yo creo que eso sí, pero hace parte de un plan conjunto. Seguro. Yo te voy a dar duro, pero para que vean que hay transparencia. Estaba leyendo algo, estaba leyendo por ahí en ese libro de la tiranía de las métricas, que ese cuento de la transparencia es muy de doble filo también. Claro. Encontré una vaina que decía que la transparencia no es tan buena. Ah, sí, de eso hablamos acá, que a veces decir 100% la verdad no quiere decir que con eso se vaya a arreglar el problema. Exactamente. En general, no, la radio va por buen camino. Te agradezco. Está todo muy bien. Ajá. Todos estamos muy contentos. No perdamos la fe. No perdamos la fe. ¿No? Y iHeartRadio dice que no va a contratar inteligencia artificial para sus locutores. Sí la van a usar y la están usando para otras cosas: planificación, información sobre audiencias, análisis de datos, automatización de flujos de trabajo. Ya. Lo que pasa es que la inteligencia artificial está en la radio hace mucho rato ya. Sí. Mucho tiempo. O sea, esta vaina programada, esto es inteligencia artificial. Sí. Pero yo les iba a preguntar porque el otro día yo hablaba con Cata y ella me dijo, no, es que el otro día yo estaba poniendo en mi Spotify, el DJ de Spotify. Yo le dije, no, pero tú cómo puedes hacer eso, a mí no me gusta el DJ de Spotify, yo no sé por qué. Pero exacto, como que el man ya conoce el algoritmo, ya sabe qué es lo que te gusta y te las pone. Pero yo escucho el DJ de Spotify y a mí me dan ganas de... ¿Sí me entiendes? Sí, sí. Es como, no, no, yo necesito una persona de verdad hablando. Te agradezco. En esta tanda vamos a tener música perfecta para tu mañana. Sí, entonces ustedes escuchan el DJ de Spotify, ¿lo han escuchado? ¿Les gusta? ¿No les gusta? No me gusta. Yo lo escuché una vez, pero en el apartamento de un vecino. Sí. Ay, DJ Libby. Ese día la odié. Exacto. Sí, okay. Yo nunca la dejo hablar, la verdad es que yo siempre paso como... Ese día la odié porque dije, ya están prefiriéndola a ella. Pero sí. Pero es para no pensar, son esas mañanas en las que me levanto. Ay, ¿qué escucho? Ahora, yo... vuelvo y digo, hay algo muy contradictorio en ese tema de la compañía y en el hecho de que el disc jockey define esa idea de la compañía, porque lo otro que nos han enseñado también en la radio es el DJ no es importante, no debería hablar de más. No, es un montón de cosas. Ponga música y ya. Sí. Como nuestro amigo. ¿Cómo es que se llama? Nuestro amigo el DJ. Él se DJ llama no. Lukumi, es de apellido Lukumi. Ah, pero en el audio. Amigos DJs. Sí, amigos claro, DJs. Sí, claro. Ese amigo. Quiero sí. enviar un saludo muy especial a todos mis amigos, los locutores y los DJs. Esa gente desempeña una bonita labor, esa gente, la verdad. Chévere, bacano lo que hacen. Pero, muchachos, vean. A ustedes, sinceramente, les pagan es por colocar música. No les pongan con una conversadera, habladera, vuelven canciones aburridores con esa habladera, hombre. Así aburren a cualquiera, coloquen su música, chévere, vacilen, acicálense, y ya, pero no conversen tanto, hombre, que así aburren, mejor dicho, al que sea lo aburren así. Este sí es muy curioso. Por un lado, siempre nos han dicho, nadie lo está oyendo a usted. Usted no es importante para nadie, pero ahora sí. Cuando llega la inteligencia artificial, ahí sí dicen, no, es que somos esenciales, sí. Como el viejito en la lista de Schindler, ¿te acuerdas? Ay, porque eres mi... Alejandro. Qué necesidad. Yo sé, soy terriblemente malo. Pie. Yo sé. Por ahí vi también a Daniel Samper Ospina criticando a la gente que dice dispararse en un pie. Ay, pero él... perdón, Daniel Samper Pizano, ah, papá. Ah, ok. Daniel Samper Pizano diciendo, ¿de dónde sacaron, por qué traducen cosas del inglés que no existen en el español? Yo no le saqué esa traducción, sí. Yo la veo en mi entorno y la saqué del español. No, es que en inglés, es la frase viene del inglés, es shooting yourself in the foot, ajá, pero nunca ha existido en español, o sea, es un anglicismo. Pero se entiende. Pero ¿qué es hacerse daño a uno mismo? Pues sí. Se puede decir meter la pata. No metas la pata contigo. No, no metas la pata. No, porque uno mete la pata con todo el mundo, en cambio, dispararse en un pie es con uno. Pegarse un tiro. No, así no, porque es en el pie. En el pie. No se hace así. No hagas eso. Sí. Sí, no sé. Yo, nunca me ha sonado bien pegarse un tiro en un pie. Nunca. Pero además aquí traducimos todo. Sí. Toca. Sí. Pero a veces no suena chévere eso. Ah, no, hay cosas en inglés que van a sonar siempre. Pues la canción Insomnia. I can't get no sleep. Y no puedo dormir. ¿La tradujeron? Pues, no, pero imagínate que estuviera en español. Sería muy chévere hacer el ejercicio. Y yo no puedo dormir. Ya uno dice, no, así no es. ¿Terminó Dua Lipa la gira? Sí. Y mandó una cartica de agradecimiento. Además, hay que recordar que estuvo cerrando México con Fer de Maná, cantando Oye, mi amor. Qué bien, pero Olvera. Y estuvo bonito, entonces sí, ya cerró, escribió, todavía no puedo creer que esté diciendo esto, pero mañana, eso lo hizo ayer por la noche en la Ciudad de México, será el último show de mi tour. Este tour ha sido un torbellino absoluto de emociones. Cuando pienso en cómo empezó todo en noviembre del año pasado con la etapa en Asia, y después cada ciudad, cultura y esos momentos de pellízcame que vivimos desde entonces, sobre todo las almas tan hermosas que hemos encontrado por el camino, eso sinceramente me hace llorar. Agradeció también al equipo que la acompañó, mis bailarines tan talentosos, mi banda increíble, cada miembro del equipo que mantiene esta magia viva noche tras noche y cada persona que se unió a nosotros en el escenario. Muchísimas gracias, ustedes hicieron que este tour fuera inolvidable. También hizo un repaso por los momentos más importantes, por Dallas, cuando estuvo con su papá. Muchas cosas pasaron en su gira, así que pues se cierra agradeciendo, y creo que ha sido de las giras más exitosas. Siento que también es la gira más exitosa de ella. Sí, en seguro. Su historia, y que se ve muy cojonuda ya como... Sí, es un caballote de mujer. Sí. Y no, y ya manejando ese escenario como quiere. Mm. Las colaboraciones que hizo le fue bien. Los años de vuelo ya, la práctica que ha cogido. 10 años de experiencia, 10 años de trabajo, de disciplina, que van llegando a su fin en la gira Radical Optimism. Aquí está Dua Lipa. I'm levitating you, moonlight.

Don Jamie siempre dando en el blanco con sus remixes. Hace 3 años no sacaba un remix y acá se unió a Robin. Dopamine es una muy buena canción. Me gustó. Es una linda. Gran canción. Suena bien, la voz de ella siempre va a sonar también maravilloso. Y se juntó con el que tenía que ser. Vamos a ver cómo les va en difusión. Pero pues el pop y la electrónica. Sí, claro. Muy bien. Ganando. Muy bien, muy bien. Qué bonito. Aquí está Stranger in a Room en vivo, The XX con Oliver Sim. Disappear in a crowd, just a stranger in a room. Wanna change your colors just for the night, with no word of it following you home. No word of it following you home. No word of it following you home. No word of it. Just a stranger in a room. Ooh, ooh, ooh. You're just a stranger in a room. Tonight I fell for the outline. Someone I've wanted to know. Cause here under the blue lights, there's always someone I've wanted to know. With no way of it working back home. No way of it working back home. No way of it working back home. No way of it. And I don't wanna waste my time on an unfamiliar ride. Been looking in from the outside. Are you coming? Ooh, ooh, ooh. You're just a stranger in a room. Ooh, ooh, ooh. You're just a stranger. La X hoy viernes desde el Centro Comercial Plaza Claro. Nos vemos allá para que concursen por un viaje para dos a la Villa de Papá Noel en Laponia, Finlandia. Los esperamos en la avenida 68 con Avenida La Esperanza. Esta Navidad tiene nombre, Pepe Ganga. Pepe Ganga. Juguetería, bebé, ropa, electro y más, con descuentos que hacen magia real. En tiendas y en pepeganga.com, porque si es Navidad, es Pepe Ganga. Desde noviembre se siente que viene la compa. Compra un smartphone de referencias seleccionadas en tecnología Movistar y podrás viajar al inicio de la Copa 2026. Paga con CrediSmart, PayJoy o Credita o elige 0% de interés con ADI y Banco de Bogotá. Compra ya en puntos de venta Movistar.co o marca numeral 709. Aplican términos y condiciones. En Muebles Gamar no tienes que esperar diciembre para estrenar. Desde ya bajamos los precios para que disfrutes de todos los beneficios. Además, toda la tienda está con 0% de interés con CrediGamar para financiar la compra de muebles en Muebles Jamar. Estrena sin preocupaciones, solo tendrás que disfrutar. Visítanos en Bogotá en Jamar Carrera 30, Centro Comercial LD y Autopista Norte. Aplican términos y condiciones. Consultalas en creditjamar.com.co. Llegó la época para conectar con lo esencial, de viajar sin prisa, volver a esos lugares que nos llenan el corazón. Con Hyundai Kona, cada kilómetro se siente especial. Llévala este mes con una tasa del 0% por 12 meses, porque los mejores viajes comienzan con una buena elección. Saber elegir es Hyundai. Aplican condiciones. En la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito formamos líderes con propósito, comprometidos con la innovación y el progreso. Un legado de excelencia, donde el ingenio se convierte en futuro. Inscripciones abiertas. Conoce más en escuelaing.edu.co. Vigilada Mineducación.

Cristian tiene la costumbre. Sí, yo tengo la costumbre. Por favor, no lo hagas. No. Hoy tradujo Last Christmas de Wham. Pero eso fue por efectos cómicos, no fue tan... En camino vienen música de Madonna. ¿Ves? ¿No? No. Ahí estaba Dino con I Like It, Me Gusta. ¿No te acuerdas? Eso era claro. 88.9. La superestación. Hoy en día sería. Y ahí está Thundercat con Them Changes, Esos Cambios. Si uno traduce, sería terrible. Mucho. 12 to 12. 12 a 12. 12. Eurythmics con Here Comes the Rain Again. Aquí viene la lluvia de nuevo. Ay, no. Dulces Sueños. Sweet Dreams Are Made of This. Dulces Sueños, de eso están hechos. The Prodigy, ¿cuál podría ser? Breathe, respira. Firestarter. El enciende fuegos. No, horrible. Ya quedémonos así, bendito sea. Y entonces cuando dejamos de decir en español, ya la gente decía, ay, no, pues se creen ya ingleses. No, pues tanto inglés. Se creen británicos. Así se llama la canción. Shawn Mendes con why. ¿Por qué? Es terrible. Yo sé. Pero tú se lo perdonas. Quiero saludar muy especialmente y darle la bienvenida a un cliente muy cercano a mi corazón. Ay, ¿cuenta? Quiero darle la bienvenida a la X Más Música, a la industria licorera de Caldas. Muy bien, bienvenidos. Gracias sean. Por venir, gracias por estar aquí, gracias por apoyar a este paisano manizaleño que los quiere, que los adora, que sabe lo importantes que son para mí, Manizales del alma. Perfecto. Ay, Manizales. Desde el alma. Claro que sí. De los mismos creadores del aguardiente cristal, el ron viejo de Caldas, el aguardiente amarillo. Uy. La licorera de Caldas presenta una novedad creada para elevar tus momentos, el nuevo ron oscuro de la industria licorera de Caldas, el único producido en Colombia por, sí, así es, la mejor licorera del país, elaborado por expertos roneros y diseñado para disfrutarse en shots. Destaca por un sabor profundo con notas de nuez moscada, vainilla, banano y nueces. No necesitas mezclarlo para sentir su carácter, solo sírvelo, tómalo. Y disfrútalo puro. Pruébalo ya. Ay, qué rico. Está bien, ¿quién soy yo para decir que no? O sea, muchísimas gracias a la industria licorera de Caldas por presentarnos una nueva innovación, uh-huh. una moderna innovación, una interesante innovación. Agradecemos. Gracias por estar aquí con nosotros y por presentarnos el nuevo ron oscuro. Está bien. Vamos a ver qué tal sale, vamos a ver qué tal funciona. Va a funcionar todo bien. Lo de... La licorera de Caldas es bueno. Sí. Todo. Muy, muy, muy bueno. Muchísimas gracias. Sí. Y aquí está Madonna con Music. Música. I wanna dance with my baby. estaba Madonna con música en las mañanas de la X 103.9. Martin Garrix llega con un show épico de su gira America's Tour y va a estar aquí en el 2026. Garrix más grande, más potente y lleno de energía. Muy pronto entradas disponibles en tuboleta.com, un evento de Breakfast Live. Y aquí está Sabrina Carpenter con una de las canciones más importantes que se hicieron este año, en 2025, que está Man Child, Niño Hombre. Carpenter con Man Child en las mañanas de la X. Y ustedes miren más allá de Europa y descubran Dubai. Reserven hoy en Emirates.com. Ya salió la lista también de la revista Time. Okay. De los mejores discos. El número uno es Getting Killed de Geese. ¿Otra vez? Oh, mira, mira. Número dos es para Lux de Rosalía. Número tres es para Vivid Light de Blood Orange. ¡Ay, muy bien! Ah, ese disco sí que es lindo, Blood lindo, Orange lindo. Blood Orange es muy bello todo. Sí, muy chévere. El puesto número cuatro se llama New Threats from the Soul de Ryan Davis and the Roadhouse Band. Ya se pusieron raros. Cinco, debí tirar más fotos de Bad Bunny. No falta ninguna. Mira, y pecan y rezan. No, es que es imposible. A mí ese disco no me gustó tanto. ¿El Debí Tirar Más Fotos? Sí, no. ¿Te gustó más otro de Bad Bunny? Sí, a mí me gustó más Nadie Sabe Lo Que Va A Pasar Mañana. Oh, ¿de verdad? Yo soy más fan del... ¿Yo hago lo que me da la gana? Ah, yo hago lo que todos me da la gana, 2019, eso, sí. Es muy bueno. Es un buen disco. Disco bueno ese, Yo Hago Lo Que Me Da La Gana. Sí, muy bueno. Sí. Y el Un Verano Sin Ti, pues, que ya está como fuera de concurso, que es un disco impresionante. Nadie Sabe Lo Que Va A Pasar Mañana, Nadie Lo Quiere. Sí. A nadie le gusta porque es un disco retrapero, como flojo. Fue más incomprendido, fue más él haciendo lo que quería hacer. Ya. Yo, a mí me gustó por eso. Porque sí. ¿Por incomprendido? Porque es un disco raro, porque es un disco... Rapero. Sí, rapero, no es un disco tan tropical. Sí, y tan consistente, no es un disco como tan disciplinado, es un disco más como... Del defecto, desorganizado, el error. Como que tiene errores, como que tiene cosas. Es muy largo también. Disco, sí. Sí, ese disco me gustó, pero no, el debí tirar más fotos. Lo que pasa es que esa baila inolvable es demasiado bien. Nueva York también. No, es una perla. A mí todo me gustó. La producción de ese disco es una cosa muy vulgar. Sí. ¿Tiny? Tiny está ahí. Tiny entre muchos otros. Tiny me parece tan genio. Es muy bueno, ¿no? No, pues es que como convierte un verano en Nueva York en un nuevo... Es como una nueva salsa. Sí. O sea, es una vaina tan vibrante de un género que está tan apagado, ¿no? Sí, que no tiene nuevos exponentes, porque el último gran nuevo exponente de la salsa creo que fue Jerry Rivera. Y Jerry ya tiene 50 años. No, él es el niño de la salsa. Exacto. El bebé de la salsa. Sí. Cara de niño, con alma de hombre. Bueno, está bien. Producción. ¿Quiénes somos nosotros? Esa vaina toda apretada, toda comprimida, la reventaron el audio original y lo vuelven un paquetico así como de unos y ceros y sueltan ese animal. Oiga. Si te quieres divertir. Uy. Todo comprimido, todo... Sí, cae como Superman, ¿no? Sí. Ven del cielo. 1, 2, 3, 4. Es que es demasiado buena. Sí. La agarra de una. Sí. Sí, no, no. Sí, tiene todos los méritos para estar ahí, así digan lo que digan. Es que definitivamente... Y además se le suma también a que va a hacer show en el Super Bowl. Entonces claro, está bien enmarcadito, está bien. Óyelo. Con el sapito bailando en el cuarto, sí, con el ventilador prendido. Sí. En stop motion, sí, ¿no? Eso es otra cosa. Cogiéndose increíble. La barriguita. Ese me gustó. El sapito. Por el sapito. Ese me gustó. Pero, ¿No han visto? El sapito vestido ahí con el pantalón, sí, rojo y con la camisa azulita. Ah. Así, ese bailando, sí, frente al ventilador. Sí. No, soy, con la bandera de Puerto Rico atrás. Es que es increíble. Visualmente Bad Bunny siempre ha sido un tipo que la tiene muy clara. Sí. Estos discos lindos que se hicieron este año, aunque repito, yo no lo disfruté tanto. Lo oí dos veces. Yo no lo he escuchado la primera vez. ¡No! He escuchado par canciones que se han pegado, claro, pero que haya hecho el ejercicio, nada. No. Pero aguanta y no es tan largo, esa es la otra. Versus Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana, que tiene 20 canciones. Claro. Un Verano Sin Ti tiene 23 canciones. Esta tiene 10, 12. Claro. Oye, este es el tanganazo. Aquí hace el tanganazo el hombre. Mientras uno está vivo, claro, uno debe amar lo más que pueda. Sí, el único que hizo esto fue Bad Bunny. ¿Y Raulito? Lo hizo bien. Raulito también lo hizo muy bien, sí, pero, sí, pero Bad también. Bunny lo hizo mejor. Sí. Es que además está muy bien acompañado. Es que Tiny está desde hace muchos años, cuando salieron los Benjamins, él ya estaba ahí montado. Ay, y tenía 16 Benjamins, años. Sí, me acuerdo. Los Benjamins. Claro. Alejandro Marín. Son las mañanas de la X1039. Ya haciendo resúmenes, y ahí estaba la lista de la revista Time. Tiene en uno de los primeros 5 puestos, como todo el mundo, el Debí Tirar Más Fotos de Bad Bunny. Es lo mejor del año aquí en la X con Emirates. Sabemos que le encanta la idea de unas vacaciones en Aurora, pero esta vez, ¿por qué no mirar un poco más lejos? Hacia Dubái, una ciudad que está en boca de todos y que tiene absolutamente todo lo que usted desea para sus vacaciones. Desde hoteles de clase mundial, rascacielos que rompen récords y aventuras épicas en el desierto, hasta museos que no solo exponen el pasado, sino también el futuro. Elija vuelos diarios entre Bogotá y Dubái. Reserve hoy en Emirates.com. Vuele con Emirates. Vuele mejor. 5 de diciembre de 1992, Whitney Houston llegó al número 1 en la lista de sencillos del Reino Unido con I Will Always Love You. Siempre te amaré. Should stay, I would only be in your way. So I'll go. But I know I'll think of you every step of the way. And canción, Diana. Y le tiembla a la cumbamba. Uno de los memes. Uno de los memes del año fue todo el mundo intentando dar. Ah, no, lo hicimos, yo quise. Lo intenté haciendo la prueba y jamás le pegué. Son mañanas en la X-103.9. Encuentra bajo las tapas de Club Colombia la mitad de una esmeralda. Si logras juntar dos que encajen, podrás ser uno de los 10 ganadores de una esmeralda real. Club Colombia Esmeralda. Únicamente aquí el exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Otra canción bonita que hemos puesto aquí en la X-103.9 en los últimos años es de un joven británico llamado James Bay. Esta es una de nuestras favoritas. Se llama Hold Back the River. Detén el río. Try to keep you close to me, but life got in between. Try to square, not be in there, but say, yeah.

Alcaldía Mayor de Bogotá. Son las mañanas, 103.9 FM. Ellos son los 21 Pilots. Y esto es Saturday. Sábado. Los 21 pilots, los 21 pilotos. No, mira, más. Mal, mal, todo horrible, pero bueno, hoy estamos con eso. Está divertido. Sí. Estas son mañanas de la X. Mira, ayer publicamos un video. ¿Qué? Del muchacho polar. Ay. Claro que lo vi. Sí. Fue todo un éxito. Una superestrella. Obvio. Le fue muy bien al muchachito. Es que sí. Es imposible no quererlo porque está además. Juicioso. Y la voz. Yo solo quería hacerte una petición, Alejo. ¿Tú podrías reproducir el comentario que hiciste en el video? No me acuerdo cuál. ¿Qué? Eso. ¿Qué? Hay varios ques, dependiendo del... De la ternura, sí. Del nivel de ternura. ¿En qué está polar? No, ese sí es... ¿Qué? Que es contundente, el locutor. Exacto, Doug Caster. Pues si ustedes no lo han visto, se pueden ir a la cuenta de Instagram de @laxmasmusica, porque si están buscando un amigo fiel o si son amantes de los animales, entonces este mensaje es para ustedes. El 20 de diciembre los vamos a estar esperando en el Portal 80, en el segundo piso, con actividades, juegos y charlas sobre adopción responsable, junto al Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal y la X. Vayan para que se puedan conectar y descubrir cómo pueden transformar la vida de un peludito. Todo por ellos, porque juntos hacemos la diferencia. Ayer salió mi YouTube Wrapped. A ver, ¿cómo te fue? Me fue bien. Yo lo vi. Estuvo interesante. Es chévere, porque para mí YouTube es como la miscelánea donde yo puedo escuchar de todo. Estoy en el 8% de fans más fieles de Joe Rogan. Claro, no tenía duda. 8%. Sí, vi 30 podcasts de Joe Rogan este año. Wow. Sí, más o menos 2 podcasts por mes. Alejandro, bueno. Con Rogan. Sí, pues es que tuvo invitados chéveres. Hubo buenos. Sí. Vi mucha cosa relacionada con Karol G. Claro. Esa sí. Fue la canción. Exactamente. Claro, sí, claro. Esa era. Okay. Sí, que nos hizo ver el video. Ya me acuerdo. Las canciones que más vi en YouTube fueron Berghain. Muy claro. Bien. La número uno, la canción que más, el video que más vi fue Berghain. Es que es fantástico. Seguido por Ba Ba Bad. ¡Claro! Ese es el de Ba Ba Ba Ba. Ah, ok, ya. Es un gran video. Que es un gran video. Sí. Latina Forever, de Karol G. Se lo vi repetidamente. ¿Ves? Es que YouTube es la basurita. Uno ahí se unta. No esa basurita, yo disfruté mucho. Uno se, por eso uno se unta. Vi también Tears, de Sabrina Carpenter. Mm-hmm. Mucho. La sí, trama. Sí. Por la trama. Por la trama. Y vi, y pues obviamente, So Be It. Clips. De Clips, claro, ese video. Mira, mi primero fue Juan Luis Guerra, el segundo fue Don Omar y el tercero fue Marc Anthony. Me gusta. Ah, muy bien. Ay, a mí sí me gusta. Esa untadita, esa me encanta. Felicitaciones a todos. Sí, aquí está. Estos Clips, mira, óyelo. Esa fue la que este, más. Este es mi disco favorito del año. Clips con Kendrick y con Pharrell Williams. Nigga, you must be sick. All you talk about is just get rich. Choke my neck, nigga, and ice my bitch. Beat the system with chains and whips. This is culturally inappropriate. Todo eso. This is culturally inappropriate. Bueno, Timothée Chalamet dice que Denzel Washington y Christian Bale son los actores más grandes de todos los tiempos. Sí. Denzel Washington, sí. No, mentiras, Timothy es chévere, es un buen actor. ¿Y ustedes creen que tiene una posibilidad de ganarse el Oscar a Mejor Actor por A Complete Unknown? No. Porque se ganó ya el SAG. No, ya, él ya estuvo nominado y perdió. ¿Cómo así? Él estuvo nominado y perdió. ¿Eso fue este año? Sí, claro. ¿Cuándo salió la película? ¿En enero? No te podría decir. No sé exactamente, pero creo así? Que estuvo nominado... ¿Qué? A película. Un momento, por favor. Revisen, no, revisen. Espérate, no. Revisen. Para eso estamos. Leonardo DiCaprio le mandó un mensaje de texto a Timothée Chalamet después de que se afeitó la cabeza. Le dijo: te afeitaste la cabeza, ¿por qué? Say it ain't so, dijo. Él, viva la revolución. ¡Viva la revolución! ¿Cómo sí, te gusta más Timothée Chalamet? ¿Con pelo o sin pelo? Ay, como sea. No, mentira. Con pelo. Sí, estaban un poco molestos con... Sí, estuvo nominado dos veces y no está, ganó. Pero está para el próximo con otra película que se llama Marty Supreme. Ah, sí, no, pero... Ah, pero no, ya salió, perdón, sí. No, un perdió. Fue un error. Sí, no, yo estoy viejo, pero no tanto, Cristian. Sí, no. I'm sorry. Yo estoy viejo, pero no tanto. Están en camino de aprender. Sí, es un aprendizaje duro. Difícil. Profesores. Sí. The Weeknd es la canción, tiene la canción más importante del siglo, ¿según quién? Billboard. Ok. Hicieron el balance hasta este momento por los primeros 25 años y llegó al número uno, se mantiene con 57 semanas en el top 10 desde febrero de 2020. Hasta abril de 2021, incluyendo 4 semanas en el número 1, también registró un récord sorprendente, 86 semanas en el top 40 en noviembre de 2021. Luces cegadoras. Fue coronada. El fin de semana. El pincho. El fin de semana. El pincho. Luces cegadoras. Fue coronada en la lista de las 100 más importantes de todos los tiempos. Y se mantiene. Entonces felicitamos a al fin de semana con esta canción, la más importante del siglo. Se llama Blinding Lights. Luces cegadoras. Just a touch, baby. I look around, since it is cold and empty. No one's around to judge me. I can see clearly when you're. Estaba The Weeknd, el fin de semana, con Blinding Lights, luces cegadoras en Mañanas de la X. La más importante del siglo XXI hasta el momento. Vamos a ver los otros 25 años que nos traen. Pero es muy rara esa cifra, porque entonces... No tengas eso. Bad Bunny, el dato que les da ahorita por interno, Alejo, que dice que, bueno, para Spotify es el artista más escuchado del año, cuarto año por de seguido, pero también se está revelando que si una sola persona quisiera reproducir cada stream que ha tenido Bad Bunny en 2025, solo en 2025, le tomaría 126.620 años, que son más de 1.200 siglos. ¿Uno cómo cataloga entonces cuál es la mejor canción de la década? Si hay uno con un montón de números uno, como The Weeknd, pero hay uno que solo escuchándolo este año... tendría que escuchar una sola persona 1.200 siglos. Número uno. Pero lo miden por números. Pero si pones a The Weeknd y a Bad Bunny uno a uno, ¿logra Bad Bunny superar en números a The Weeknd con alguna canción? Con hay... reproducciones sí, con listados no. Es eso, listados. Acá lo miden por listados porque Billboard es listados, más que números. ¿Y qué...? Devaluados que están, a pesar de lo importantes que son, porque debo decir que los listados de Billboard son muy importantes. Sus métricas son profundamente científicas. Son la gente que trabaja allá es muy, muy ñoña, y admiro muchísimo eso porque siempre he sido un entusiasta de los listados, como estoy seguro que usted allá afuera, mi querido oyente, sabe si me ha escuchado en los últimos 40 años en la radio en Colombia. Pero está muy devaluado. Porque es que siguen usando la idea del equivalente a ventas de álbumes. Sí. Y yo creo que por más que intentes equiparar el... éxito de un artista con base en reproducciones, con el éxito que tuvo un artista hace 25 años cuando comprabas el disco, la relación no es la misma porque es que tú no estás comprando el objeto. Entonces... Exacto. Y que te mide por tantos segundos. Uno compraba el disco para verlo completo y uno lo oía completo. Acá solamente miden es 30 segundos para darle un número. No, y sabes que estaba leyendo en estos días, señor, que es una vaina que la gente no entiende cuando se habla como de los pagos injustos, artistas por parte de los servicios de streaming, que esto es, pues, como lo hemos dicho, un discursito que está en un grupito muy pequeño de escuchas, de oyentes de música en servicios de streaming, es que los servicios de streaming, tengo entendido, no pagan por reproducción. Ah, entonces, no, ¿por paquete? Es un paquete. ¡Oh! Mira, eso así no me la sabía. Pensé que era. En todo caso, sí, yo me atrevería a pensar que lo que dice Catalina es cierto, en el sentido de que puede que para el mundo anglo sea, bueno, sí, la canción más importante del siglo, en pero el para el mundo, mundo hispanohablante. Sí, es verdad. Es Bad Bunny. Ahora, si te vas a la India, sí, allá ni The Weeknd, ni Bad Bunny son importantes. ¿Ustedes han visto El Hombre Más Lindo de la India? Sí, es terrible. Sí, claro. Es terrible. Pero sí, son los diferentes conceptos que tenemos de artistas, de belleza, de todo. No, y de hecho, hace unos días yo les mostraba a ustedes que el artista más reproducido en Spotify es un artista indio. Sí, pues es que mucha gente también allá. Sí. Ese mercado es grandísimo. Es un mercado enorme. Entonces ahí dice uno, canción más grande del siglo. Una india. En Estados Unidos. Porque si vas a la India, seguro la canción es otra. Sí, sí, es cierto. Y si vas a Colombia, la canción es otra. Todo depende mucho de la... Para mí la canción del año. ¿Qué? Es mi canción de clip. Óyelos. Óyelo, Rocky. Báilalo. When I was born, grandmama could see it. I be Bentley driven and very strategic. RM sleeve, no diamonds are needed. Floors are heated. So be it, so be it. So be it. Clips. Es mi disco del año. Sí, tus números sí me... son coherentes. En Apple fue que tienes. Este todo. Me apareció en todos los servicios de streaming, menos en Tidal. ¿Hace cuánto ellos no sacaban algo? 16 años. Ah, con razón, lo estás celebrando y está bien. Sí, Malice y Pusha T, los hermanitos. Sia Lapi, S.E.P.I. Su papá y su mamá. Sí, claro, ¿no? Y aquí están echándole vainas a Travis Scott. ¡Ah, mira! Ah, bueno, que se den también. Diciéndole payasito. Eres un payasito. Ay, qué necesidad de andarse ofendiendo esos muchachos de hoy en día. Le echan unos vainas. A mí me cae muy bien Pusha. Sí. Pusha T. Bueno, y sacaron Tiny Desk. Para mí del año fue el de ellos dos. Por números yo creería que gana 32 minutos. ¿Ah, sí? Yo diría, porque rompió récord y todo. Sí, pero el mejor fue este. El mejor Tiny Desk fue estos dos tipos. This is culturally inappropriate. So be it, so be it. Qué buen beat. Se farró el Williams y se fajó. Bueno, también recientemente han sacado Tiny Desks artistas clásicos. David Byrne de los Talking Heads la semana pasada hizo un con Tiny. Con todos, ¿no? Harta gente estuvo ahí. Con un montón de gente, sí. Que sacó una playlist para los que odian la Navidad. Ay, como es de amargueta. Sí, es un maluco. No, yo lo amaba. No, mentiras, yo lo quería. Hay cosas, hay momentos. Exacto, bonitos. Momentos lindos. Pero la película cuando... que mostramos el año pasado es una gran película, ¿no? Sí. Pero cuando sacó la playlist del matrimonio, me mandó lejos, me sacó. Fue como, ay, señor, ¿cómo escoge esas canciones? Hoy viernes salió el Tiny Desk de Air. Eso va a ser muy bello ver. Sí. Toca verlo lejos. Sí. Sí. ¿Qué más hubo este año en Tiny Desk? Hubo un montón de cosas. Christian tiene el listadito. Sí, escucha. You cried in front of me. You cried in front of me. Calabasas took your bitch and your pride in front of me. Calabasas took your bitch and your pride in front of me, le dice a Travis Scott. Eso sí no se puede como traducir al español, ¿no? No. Bueno, ¿cómo se llama en español? ¿Esto? So be it. Sí. Que así sea. Exactamente, amén. So be it, so be it. This is culturally inappropriate. Oh yes it is. Estas son las mañanas de la X-139. Cuando regresemos vamos a darnos una vuelta por los recodos de las redes sociales para ver ustedes cuáles fueron sus artistas favoritos en 2025. Y aquí están los Foo Fighters con Learn to Fly, aprender a volar. Now I'm looking to the sky to save it. Foo Fighters con Learn to Fly, aprender a volar. Sí, exactamente, tantos nombres. Estoy recordando grandes momentos de la música y de la radio. Bueno, este está bien. Es un clásico. Este está bien. Simplemente rojo. Simply Red. Simply Red. Estrellas. Con stars. Estrellas. Al aire. Al aire. En las mañanas X. Esta Navidad visita la gran pista de hielo en Unicentro Bogotá y vive un viaje navideño por el mundo. Francia, Islandia, Alemania y Estados Unidos te esperan. Estaciones llenas de luz y fotos inolvidables. Una Navidad diferente, sorprendente, única. Imagina arrancar el año con carro nuevo. Cada plata que recibes en Dale con tu llave en breve te acerca más a ese sueño sobre ruedas. Descarga Dale, la billetera digital de Grupo Aval, y participa por un Swift híbrido 2025 hasta el 31 de diciembre. Autoriza Coljuegos. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. El Ministerio de la Cultura, la Arte y los Saberes pone en marcha Arte para la Paz, el programa más ambicioso de formación artística y cultural que se ha hecho en Colombia. Arte para

Ahí estaba Rudy Mantle con Rumor Mill, el molino de los rumores. Oye, ¿a ti te gusta Fernando de ABBA? There was something in the air that night, the sky was bright, Fernando. Pues resulta y sucede que, como ha pasado en temporadas anteriores, Stranger Things y la magia de su banda sonora ha hecho que los números en canciones que son clásicas y que estaban perdidas en el espectro, pues empiecen a subir. Entre ellas, Fernando de ABBA. Claro. Este sí no tiene traducción. Fernando. Sí, ahí estaba Fernando. Fernando de ABBA. Fernando. Saludo para el escritor Juan Mosquera, que me recuerda que Ovidio Morales traducía todas las canciones. Que una vez le pidieron Juan. ¿Que Metallica? No, que le pidieron Juan para dedicarla a una novia. Sí. Lo llamaron al corazón, al club de corazones rotos y solitarios de Radioactiva. Y que dijo, bienvenido al club de corazones rotos y solitarios de Radioactiva. ¿Con quién hablamos? Con Snyder. Snyder, ¿qué hubo? No, quiero dedicarle Juan a mi chica porque es la única. Y le puso One de YouTube. Exactamente. Y que no era One de YouTube, era One de Metallica la que le quería pedir. Claro, mira, ahí está. Subió. Pero tú te imaginas dedicarle One de Metallica a la novia. A la novia porque es la única. Pues sí, hay un error ahí como calentado en la traducción. Calentado. ¿Cómo traduces calentado la comida en inglés? Ahí te dejo. Calentado. Exacto. Entonces, Fernando subió 206% en sus reproducciones. También está Tiffany con I Think We're Alone Now. Tiffany. Sí, 289% subió. El que más ha subido ha sido el sencillo de Diana Ross, Upside Down. Claro. Con 373% hasta la fecha se volvió otra vez a ser importante la de Kate Bush, eso ya lo habíamos dicho. Y también Michael Jackson, que fue utilizada con Rockin' 218%. Así que sí, vuelve. La magia de Stranger Things no solamente es importante en streams de video, sino en la música. Mucha gente conoce canciones gracias a como esta. Claro. Sí, no hay nada que hacer. Mira, uno de mis discos favoritos de R&B. A ver. Baby, de Dijon. Ah, ese es. ¿Tú dices que él le produjo a quién? Bieber. El Swag. Sí, el Swag. Ya. ¿Y el Swag 2 también? Sí. Bien. Hizo los dos. Okay. Este disco sí que me gustó. Este disco para oír en la noche. Claro. 11:30, 11:45 de la noche. A esta hora de pronto no suena tan bien, pero usted pone esto, se pone unos audifonitos. ¿En qué, apaga la luz? Eso te iba a decir, como cuál es el contexto. 11:45 de la noche, 10 de la noche, usted intenta estar como solo en quietud, se pone los audifonitos y... Qué linda voz. Ese man es Dijon. Muy chévere. Oye, estaba viendo porque Billboard sacó la lista de los del top 10 de R&B Hip Hop Albums del 2025 y es el número no está uno. ¿No está el Dijon? Está. Cállate. Está S.O.S. de SZA, es el primero. Está GNX de Kendrick, Chromacopia, Tyler, The Creator, Some Sexy Songs For You, Party Next Door y Drake. Sh, qué disco tan maluquito que fue ese Some Sexy Songs For You. Sí. Sí, no. De los peorcitos de este año fue el Some Sexy Songs For You. ¿Es largo? Es como 45 minutos. Ah, no sé, es muy regular ese disco. Ah. Muy regular. Sí, ese quedó cuarto. El quinto es Hurry Up Tomorrow de The Weeknd. Okay. Music Playboy Pero Cardi. Espera, un momentico, porque es la que lista. Hurry Up Tomorrow, ¿de qué año es? De este año. ¿Sí? 2025, sí. Sí, no fue cerrando. Iniciando 2025, okay. Creo. Ya le busco. Playboy Cardi Music, sexto. Sí, a ese sí le fue muy bien. Take Care de Big Stop Plug. Sí. 31 de enero de 2025, The Weeknd. Sí. Sí, ese disco que es Super Michael Jackson nudo. Mucho. Chévere. No sé. Sí, yo creo que pues si tienen el Some Sexy Songs for You ahí, tiene que ver con que el disco, el listado está muy guiado por los números más que por la calidad. Ahí está. Pues hablábamos de lo que más sonó, pues. Sí. Lo que más marcó, lo que más en marcó, realidad. Sí. Lo que más marcó. Sí. En realidad. Estas son mañanas de la X. Bueno, ¿qué han dicho en redes sociales? Arroba la X más música. ¿Cuáles son los artistas favoritos? Hola, hola, buenos días. ¿Cómo están? Oye, mira, ese entusiasmo. Es que veo que andan traduciendo canciones. Acciones. Oye, llegaron con buñuelos. Claro, ¿por qué? ¿Ya? ¿Cuándo empiezan las novenas hoy? Sí, no, el 16. ¿Ves? Es que también, sí. A Uri le pasa como a mí. No, yo ya, primero de diciembre, chao. Ya, tan esto lindo, se acabó. ¿Les dio fiebre o algo con la vacuna? No, nada, nada. ¿Todo perfecto? Todo bien. ¿No tuvieron efectos de ningún tipo? Ninguno. Ok. No, efecto secundario. No creo. A menos que hacer natilla sea un efecto secundario de... No. ¿Qué tal son ellos haciendo natilla? ¿Cómo los organiza para que hagan natilla? Bien, es que el problema es que cada uno hace natilla de un color distinto. Entonces unos hacen de canela, otros hacen de tres leches, otros hacen como de chocolate. Entonces es un reguero de natillas de colores. ¿Y cómo hace usted? Porque me imagino que yo... No me la como. ¿Ah, sí? Sí, claro. O sea, usted con gusto les... Chiquitas. No me esperen muy fit el primero de enero. La no, verdad. Aunque hubo un accidente hace 2 años, lo recuerdo, no sé si ustedes se acuerdan, cuando él intentó hacerlo con una paila grande, uno se cayó adentro. Ay. ¿Ah, sí? Sí. Sí, no volvimos a saber de él. ¿Ah, murió? No. ¿Cuajadito? No sé si esa sea la palabra, ellos se transforman, no ellos se desintegran y se transforman, son energía pura. Sí, no. Sí, me acuerdo. O sea, tragedias nunca hay, no, todo es positivo de todas formas, saben rico. Son dulces. Son dulcecitos. Dulcecitos para la natilla, recomendados. Buen acompañamiento. Como decía el pintor Bob Ross, un accidente feliz. Un accidente feliz, claro. Son mañanas en la X 103.9. ¿Qué pasó con fulanito? Cayó dentro de la natilla. Qué rico. Ah, con razón. Con razón sabe tan rico. Pero me parece muy chévere que haya transformación, más no muerte. Exacto. Porque eso los hace también tan vibrantes y tan especiales. Por eso no hay miedo en ellos. No hay miedo en ellos. Ellos no le tienen miedo a la desvivisión. creo que fue la palabra que más odié este año. Desvivir. Desvivir. ¿Existió la palabra todo el año? ¿Desvivir? Sí, lo vi en varios. En inglés también era unalive. Sí, no, o sea, uy. Rick Beato lo utilizó varias veces para decir, when they're unalive, y yo decía... ¿En qué momento entonces dejamos de llamar las cosas por lo que son, pues? O sea, por miedo a la cancelación. Es como vivir otra palabra. Hay cosas que son así ya. No, lo desvivieron. Ay, no, pues no, tan chocolocos todos, pues. Hay otra palabra que vi que usaron mucho acá, no sé si fue, no sé, aperturar para decir abrir. Sí, aperturar. Suena horrible. Aperturó. Ay, apertúrese de acá. Puede ser, ¿no? Exacto. De pronto para ahí para sí, puede funcionar. Y fue como, no es necesario. Palabras básicas, normales. Hay palabras muy normales que están transformando en tonterías. Sí, ¿verdad? Sí, sí. En fin, igual el mundo ya es de ustedes, hagan con él lo que quieran. Yo ya voy de salida. Mira, vamos, todos los que vamos, prenden. Vamos, es cierto. Vamos, amigo. Sí. Es cierto. Vamos de salida. ¿Ellos van a ser tu legado? Juntos, caminando. ¿Ellos van a ser tu legado? Ellos van a ser mi legado, sí. Estamos hablando de artistas favoritos. Uribe DJ en 2025. ¿Cuál fue su artista favorito de 2025? Yo creo que mi artista favorito mujer fue Clairo, y no es que sea nueva de 2025, pero ese álbum Charm me encantó. Y Somber. Por el lado bien, masculino. Somber. Ok, bien. Fueron mis dos artistas favoritos de este año. Pero según Spotify, el que más escuché fue Ed Sheeran. Curioso. ¿Seguro? ¿Ah, sí? Porque lo ponía mucho acá. Ed Sheeran y Oasis. Oasis a lo que ¿Por da. ¿Por qué Ed Sheeran? Porque estuve chequeando mucho el play. Sí, okay, y hubo cancioncitas que me gustaron. Sapphire, por ejemplo, me gustó mucho del álbum de Ed Sheeran la experimentación con lo que se llama world music, con sonidos de otro lado, de la India, árabes, o sea, una cantidad de cosas que me parece que le quedaron muy bien produciditos y tiene unas colaboraciones con artistas de esos lugares del mundo. Bien. Entonces suena muy interesante. Entonces de pronto por eso también, sí. Pero según mi Spotify, yo oigo música como para, soy de 120 años. ¿Ah, sí? Sí, yo pues igual como yo uso a veces Spotify para hacer el TBT, por ejemplo. Bien. Porque hay versioncitas y cosas que... Entonces, sí, no sé. Pero igual me encanta, ¿no? No tengo problema con eso. ¿Qué ha dicho la gente? Arroba la X más música. ¿Cuáles son las opiniones? ¿Cuál fue su artista favorito de 2025? Mira, Pancha dice que Imagine Dragons, que además los pudo ver en vivo. Ah, Pancha Sandra. Sería un buen nombre para la novia de Polacho. Ay, Panchita. Si le conseguimos novia a Polacho. Pancha y Polacho. Pancha y Polacho sería fantástico. Forever. Polacho, si no saben, es el perro de Cata que... Es un creador de contenido excepcional y está en la X más música en Instagram. El video más exitoso. Es el video más exitoso de los últimos 10 años. Exactamente. Sí. Mira, Sandra también dice que Ed Sheeran me gusta un montón y que fue su artista 2025. Menciona también a Dua Lipa y a Morgan Wallen. Sí. A Cari, no ponen Karin León, ponen Cariz León. Cariz León, ok, Cariz muy bien. Digamos que fue un typo, un error de tipografía, sí. Suele pasarse. Y según Spotify, dice Catalina Trujillo, Bruno Mars. También mencionan a BTS y a Nine Inch Nails. Bueno, están algunas de las opiniones. Y aquí está Ray con Where is my husband? ¿Dónde está mi esposo? Husband is coming. Ray con Where is my husband? ¿Dónde está mi esposo? ¿Dónde está mi marido? La canción es tan chévere para ese nombre. Sí. No, ella, juro, ella, la vi, ella, ella como... toda. Ella toda es muy chévere. Okay, y yo le había puesto otro nombre a la canción. Ella es la Amy Winehouse de esta década. ¿Dónde está mi esposo? Sí, yo a veces siento que la Amy Winehouse de esta época es Olivia Dean. Lola Young. Lola Young. ¿Sí? No. Pero si tú la ves físicamente, también tiene hasta un aire. Físicamente, la voz y sobre todo el tipo de música que está haciendo Ray es muy, muy Amy, pero pues... No, yo no digo que el tipo de música no sea parecido. No, sí son muy parecidos. Y físicamente en, es idéntica. En soul. No sé. No. No, Ray es más bien gruesita. Para empezar. Sí, pero si usted engruesa un poquito a Amy, es idéntica. No. Entiendo el lugar. Sí, un poco, sí, se parece, físicamente se parece mucho muchísimo. Más mueloncita a la otra. Amy era como más diente y salida. A mi Ray se me figura más como a Kali Uchis. No, hasta ahí. No, y la dejamos otra, ahí. Feliz puente, que estén bien. Sí, no, y la entiendo que hay un como una cercanía como soulera, aunque yo siento que Ray es más sofisticada, como que su producción es mucho más fina, mucho más pulida. La producción de Amy Winehouse, por cierto, ha añejado muy mal. O sea, ¿tú sientes? El Back to Black suena horrible. ¿Siente? ¿En serio? Pues es uno de los discos. A mí me encanta. No, yo no. A mí me encanta. Oye, no más. Cálmate. Niños, a ella. Niños, vamos, atáquenla. ¡Ay, quietos, no! Ya, ¿ves lo que pasa? Yo no digo que ese disco sea un disco malo, no. Que suene mal ahora en términos de... feeling, no, el disco tiene unas canciones muy chéveres, o sea, objetivamente, pero me refiero sonido. A que el sonido, la producción de ese disco es muy mala. Yeah. Sí. Ese disco quedó muy mal mezclado. ¿Qué sería una oportunidad? Sí, tú disagree. O sea, el disco, si usted oye, por ejemplo, sí, si usted oye ese disco en vinilo, se da cuenta que ese disco suena muy feo en vinilo. Hay discos que suenan feo en vinilo. El Back to Black es uno de esos discos. Voy a hacer ejercicio este fin de semana. Haga el ejercicio y verá. Ese es un disco que se hizo muy artesanalmente. Uh-huh. Y se nota mucho. Pero es parte de lo bonito del álbum también, ¿no? Pues ahorita usted lo oye y usted dice... ¿Por qué suena tan feo ese disco? Sí, yo no sé. Ahora, si usted lo compara, por ejemplo, con el disco anterior de Amy, el primero... El Frank de Amy es un disco pulidísimo en producción. Pulidísimo. Tiene un sonido gordo, pero no se revienta. ¿Sí? O sea, lo que me estás diciendo es que Mark Ronson es un mediocraso. No, pero no es su mejor disco. Pero no es. Yo creo que Ronson es un productor muy interesante, pero creo que ese disco no le quedó bien producido. Me parece que le suena feo, como que la ingeniería del sonido no quedó tan buena. La música de Ray es pulidísima, ¿no? Y ahí es cuando yo digo... ¿Aprendieron de pronto? No, yo creo que son músicos... Es decir, los británicos siempre han tenido una cultura de soul muy vibrante, muy, muy superior en términos sonoros a muchas cosas que pasaron, incluso en el soul norteamericano. Si uno se pone a mirar, por ejemplo, las grabaciones de Dusty Springfield o las cosas que hizo Duffy primer disco de Adele, que es un disco de soul precioso, nota uno una búsqueda sonora muy interesante. Pero es curioso que es Mark Ronson está produciendo a Ray. Claro. ¿Ha oído Suzanne, por ejemplo? Sí, y vuelvo y le digo... Puede ser que tecnológicamente haya un abismo de distancia. Sí, son casi 20 años, ¿no? Un abismo de distancia. Y que él también, lo que siento yo que intentó hacer Amy en el Back to Black fue emular las grabaciones de los 60. Ya. ¿Buscó ese defecto en la grabación? No sé si la palabra defecto. Correcta sea defecto. Calidad. Tanto calidad como momento. El aura del Back to Black. El aura del Back to Black se siente muy vintage. Pues fusila así indiscriminadamente a Ain't No Mountain High Enough, la versión de Tammy Terrell y de Marvin Gaye, la fusila, o sea, literalmente cogen la grabación y la acribillan al final para hacer Tears Dry on Their Own, ¿no? Que en ese momento cuando salió, pues era muy... volteaba uno la cabeza cuando oía el disco, ¿no? Volteaba y decía, un momento, esa canción, eso es Ain't No Mountain High Enough. Y pues oír a la vieja cantando sobre esa canción es como, oh, y es otra cosa, y el ritmo es otro, pero la canción es la misma. Entonces uno dice, wow, era muy sorprendente. Pero ya 20 años después uno dice, esto no era tan chévere. Ay, eso es triste. Sí, sí, sí, sí. Me ha pasado, ha pasado. ¿Sabe que, por ejemplo, sabe que otro disco suena muy regular? Muy regular. ¿Nos va a doler? Sí. Ay, Alejandro. Pero depende, es que eso también depende de la percepción de cada quien. No, pero no. La percepción de cada quien. No, no, no, no. Es no. Subjetivo. No, sí, no, a mí no, me pueden decir no. ahorita que, sí. por ejemplo, el Songs from the Big Chair suena inmundo 40 años después y a mí me va a sonar precioso siempre. Divino, claro, pero esa es una cosa que no se puede decir. No. Exacto. Dilo ya, usted no puede ya. decir que Songs from the Big Chair suena feo. Porque no suena. No. Porque es una de las producciones más impresionantes que se hicieron en los ahora, 80. Ahora, ¿qué tanto afecta, por ejemplo, que su vinilo de Amy Winehouse de pronto esté suciecito, tenga un rayoncito no, por ahí? El problema que tengo es que tengo 4 versiones del Back to Black. Ah, no, bueno. Sí. Bueno, sácalo ya, la versión fea, la versión regular, la versión medio buena y la versión que... No tan mala. Sácalo. No, hay un disco que en vinilo una vez que, cuando compré unos parlantes nuevos. ¿Es de un solista? Compré unos parlantes nuevos y me los instalaron y me el personaje que un audiófilo increíble, Carlos Ruiz, sí. que tiene una tienda, creo que la mejor tienda de audio sí. de Bogotá que se llama Audio Elite. Y entonces el man va hasta la casa y me monta unos JBL L52 de 1975 super cool y me monta un amplificador Rega y me fantástico, le conecta como debe ser, como tiene que ser, exactamente, no esperaría menos. Alta fidelidad, alta fidelidad, sácalo. Y el hombre dice, bueno, listo. Le digo yo, listo, y me dice, bueno, saque uno de sus discos favoritos y póngalo y siéntese. Sin medir distancias de medio mes. Y yo llego y saco sin... No hay nada como sin medir distancias en vinilo, por ejemplo. En alta fidelidad. En alta fidelidad. ¿Fue? Y sí, sí. saco yo el ¡Ping! Bocanada de Gustavo Cerati. Uf. Y lo pongo todo emocionado y me siento al frente. Y entonces, el man me mira como... Te compraste una versión pirata del Bocanada, ya vi. Claro que no, chico. Un bootleg de esos no, en yo, vinilo. Entonces yo me siento y el man me mira como me dice... Ay, ¿ese que es uno tan de mis discos favoritos? Y entonces yo le dije, es uno de mis discos favoritos de la vida. Y me dice, bueno... Ay, horrible persona. Ay, pero qué feo eso. Entonces, no, porque uno puede tener disco favorito, pero que la grabación no sea la locura. Ay, no, no, no, espere. Pero entonces, claro, no, porque es que el tema fue que yo puse... ¡Qué malo! Oye, qué malo. Ay, qué malo. No, si entonces puse el disco... señor muy no, malo. Bloquealo. ¡Mi mamá no! Mira, estamos ay, no lo vuelvas a llevar, Alejandro, a la casa, igualito. ¿No? Pensé que habías puesto el audio y eras tú. Me siento yo, no, pero entonces lo puse y claro, cuando empezó a sonar, yo también sentí como, pero ¿por qué está sonando tan mal? ¿Será porque, no, entonces porque yo, él te dijo que estaba no, sonando? No, no, no, no, yo todavía no había establecido el contacto visual con el man, sino que me senté a escuchar el disco y empecé a oír y yo, pero ¿por qué suena tan mal esta vaina? Y ahí sí, bajos? Y ahí sí volteé a mirar y me estaba mirando como, bueno... Pues bueno, sí, ¿y que haya, que entonces, le haya sonado mal el Bocanada cambió su percepción sobre el Bocanada? Un poquito sí, un yo poco creo. Sí. ¿En serio? Sí, sí, un poco, cuando dije... Empezando porque la primera vez que usted oyó Bocanada lo oyó en un radio. No. ¿No sí, en alta definición? En CD. Sí, claro, yo lo oí en CD. Y sonó lindo. Bueno, pero no en la hi-fi y con ingenieros... Mix. Sí, no, no, no, yo nunca lo había oído en alta fidelidad. Y lo oyó feíto y le gustó. Sí, pero ya después de tener una cercanía con un sistema de alta fidelidad, es que se da uno cuenta entre otras cosas, pues que las cosas que a uno le gustan no son de tan buena calidad. Pues es, ¿sabe? Como que uno dice... Sí. Que ahí donde le pregunto si su percepción entonces cambia, su cariño por el álbum cambia un poco, sí, claro, por eso. Sí, cambió un poco, claro. Sí, porque cuando tú lo percibes la primera vez o lo sientes, te suena perfecto e increíble. Uh-huh. Cuando ya te brindan la manera de escucharlo mejor, dices ¡ay! Sí, sobre todo porque uno de los comienzos para mí más emocionantes de un disco a finales de los 90 es el comienzo de Bocanada con Tabú, que tiene... un sample de una canción de ¿cómo se llama? Ponla. De Bachman Turner Overdrive. Es un sample de por allá como del 63. Ok. Que es de Steve Winwood. Steve Winwood, o sea, el mismo de Valerie. El mismo de Valerie, okay. En 1965. Sí. Hizo una canción. Spencer Davis Group. Spencer, yeah. Davis, uh-huh. Group. Uh-huh. Okay. ¿Cómo se llama la canción? Se llama Waltz for Lumumba. Ese Waltz for Lumumba es una de las cosas más locas que hizo Steve Winwood. Yo no sabía, qué fantástico. Y de ahí el Bocanada coge ese pedacito para darle el inicio a Tabú. Sí. Ok. The Spencer Davis Group, oiga, este es el comienzo. Así ya. Sí. Como era de bueno Spencer Davis Group. Ellos eran los de pim, mi, mi, mi, mi, pam, pim, mi, mi, mi, mi, pam. Gran. Give me some loving. Canción. Give me some loving. Es de ellos esto también. Es mucha belleza. Esto es una belleza. Es una... Oh. Y entonces, en los a finales de los 90 sale esto. Que era súper emocionante esto, cuando uno lo oía la primera vez. Ahora por tu culpa me suena. Okay. Oh, suena bien. Y aquí entra Ela con la guitarra. Aquí entra Gustavo. Claro, suena bonito, pero... Ay. Sí. Cerca del nuevo fin. Sí, esto fue... Entonces, claro, cuando puse esto y no me sonó bonito, dije... No, qué triste. Y entonces el man me dijo... A veces... Hay discos mal mezclados. No hay nada que hacer. Y yo dije, oh my God, no puede ser. Me rompió el corazón. No, pero suena lindo. Me dijo, ponga algo bien mezclado y verá. Brian Eno. No, me dijo... ¿Cuál puede ser el disco que mejor suena en vinilo en la historia de los vinilos? Oye, ¿qué se estás poniendo un margen? No, pero pues es que están, pues, pero pues es que el hombre... Yo diría que puede ser... No, me dijo... Access Memories. ¿Sí? ¿Sí? Claro. Yo no sabía. Sí, sí. Me dijo, ponga el Random Access Memories y verá. Y la diferencia es... Pero, repito, es... abismal, uno dice uff. Pero se acuerda que cuando fuimos a la presentación de Sonos nos pusieron el Random Access Memories. No, sí, no me acuerdo. ¿Se acuerda? En una casa especializada en audio al norte de Bogotá que tenía como una sala de cine arriba. Sí, sí. Y ahí ya me pusieron acuerdo, el Random Access Memories. Claro, me acuerdo de esa para fiesta, hacer claro. La prueba de. Ya me acordé. Del Atmos y esa vaina. Sí. ¿Ah? Sí, sí, claro. Hay un disco. ¿Por qué no la deja? Sí, está bueno, ¿no? Shh, déjela. Es mucha canción. Hay un disco también que en vinilo. Suena espectacular, que es este disco en vinilo. Este es otro disco que cuando usted lo pone en vinilo, la fidelidad es, la pureza es increíble. Los Pet Shop Boys. ¿Este cuál es? Este es el Elysium. Okay. Este es el que venía en una canción que hicieron para unos olímpicos. Sí. Sí, ¿cierto? Aquí está Winner. Es. Esto sí que suena lindo en vinilo. Nivel de mezcla excepcional. Es que los Pet Shop Boys también siempre le camellaron mucho a la producción fina, fina, fina. Lo que hicieron con Electronic, por ejemplo, eso es bello. Sí, por ejemplo, esta canción, cuando la puse la primera vez en vinilo, fue como... Es otro nivel ya de sensación. Cuando usted oye esto en ambiente controlado, con un preamplificador, cuando usted oye esto con unos parlantes de alta sí. fidelidad, esta vaina, usted dice, los ¿entiende usted por qué los Pet Shop Boys son los Pet Shop Boys? Que son tan claro. importantes, por eso, por la atención al detalle. Claro, yo creo que también por eso con los años los artistas se han vuelto más perezosos, porque la gente ya, la gente oye en los parlantes de un celular la música. Sí. Y ya esto tan bonito, este arte de hacer música para ser oída en un espacio controlado, tranquilo, en un sofá, por ejemplo, con un parlante a la izquierda, un parlante a la derecha, con alta definición o el hi-fi o con un amplificador análogo, esas vainas ya son ya... Todo el mundo oye música en el celular, ¿así? En el oído, así, lo pone ahí y ya. Entonces, como que no, es parte de la pérdida del valor de la música. El valor no solo es comercial, es emocional. Son mañanas en la X103.9 FM, vamos con una canción, aquí está Lord, esto se llama What Was That? ¿Qué fue eso? A chair and a bed. I cover up all the mirrors. I can't see myself yet. I wear smoke like a wedding veil. Make a meal I won't eat. Step out into the street alone in a sea. It comes over me. Or I'm missing you. Yeah, I'm missing you and all the things we used to do. MDMA in the back garden, pull our pupils up. We kissed for hours straight, but baby, what was that? I remember saying then, this is the best cigarette of my life. Well, I want you just like that. Into your hands, we're in a sandstorm and it knocks me out. I didn't know then that you'd never be enough. Oh, since I was 17, I gave you everything. Now we wake from a dream. Well, baby, what was that? What was that? Baby, what was that? Do you know you're still with me when I'm out with my friends? Stare at the painted faces that took current affairs. You had to know this was happening. You weren't feeling my heat. When in the blue light down, baby, so bright I face reality. I try to let whatever has to pass through. Garden got pupils up. We kissed for hours straight. Well, baby, what was that? I remember saying then, this is the best cigarette of my life. Well, I want you.

Thundercat, Thundercat. El gato del trueno con Them Changes, esos cambios en las mañanas de la X. ¿Ya probaste los chiclets con nuevo empaque? Menta, canela, hierbabuena y tutti frutti tienen el mismo sabor increíble de siempre, pero ahora con una imagen renovada. Búscalos y llévalos a donde quieras. Aquí está lo nuevo de Thundercat. Oiga esto. Esta es su versión de Upside Down. Ah, ok. De Diana Ross. ¿Le quedó? Sí, Upside Down, patas arriba. Es una gran canción. Cosas raras. De la banda sonora de Stranger Things, cosas más raras. Está chévere. Es que se man con un bajo en la mano. Es. Él es el bajista. Es el bajista. Sí. Hablemos de Tiny Desks. Tiny Desks, me pediste una lista de los top 10 más vistos de este año. A ver. Los tengo. En el número 10, Faye Webster, que salió en enero. Tiene 2.900.000 visualizaciones. Wiz Khalifa sigue, 3.2 millones. Después sigue Wet Leg, 3.3 millones. Tame Impala, 3.5 millones. Bien. Grupo Frontera, 3.6 millones. Clips, 3.6 y alguito más que Frontera. Leon Thomas se metió de cuarto con 4.1 millones. Después, bien. Karim León, 11.1 millones. ¡Ah! Ese grito. No, puesto número 3. Puesto número 3, Karim León. Ajá, 11 millones. Sospecho que el número 1 va a ser en español. 31 minutos. Vamos a ver. Los dos siguientes son en español, sí. Oh. Número 2, 31 minutos. ¡Ah! 13.600.000 y número uno, Catriel Benito. ¿Así? Benito. Oh. Bad Bunny, 18 millones. Porque todo está movido para Bad Bunny, sí. ¿No? A nivel global. ¿No te gustó? No. Malísimo. Yo siento que todo eso está, o sea, no se le niega a Bad Bunny que tiene una gran influencia que tú tienes, pero todo está mañadísimo para el Super Bowl. Yo siento que todo está mañadísimo también. No, eso llega. Sí es grande, pero... Es enorme. Es más. Y le voy a decir por qué no está amañado. No está amañado porque responde mucho a los usuarios gratuitos. Sí, obvio. Que son una cantidad muy superior a los usuarios de pago. Claro. Por eso, sí. Sigo conspiracionista. ¿No son cifras más manipulables que las de la gente que sí paga? ¿Es más fácil manipular las cifras de quien no paga? Pero cuando usted dice manipulables, ¿se refiere a qué? Inflables. Pues yo puedo comprobar que tengo 1,000 personas pagando, pero no puedo comprobar que tengo 20,000 sin pagar. Entonces puedo inflar más fácil por el lado de los que no pagan que de los que realmente pagan, porque es dinero que entra y que es... contable, etcétera. O sea, usted dice, Uribe, que los números de Bad Bunny son falsos. No, yo no estoy diciendo que no sea grande, sino que el timing de todo lo que está pasando de Bad Bunny como el artista más grande del universo, hasta en Marte están oyendo Bad Bunny, en Saturno, coincide mucho con todo lo que viene. No, yo pues claramente, mire, yo no puedo negar que Bad Bunny es un artista gigantesco y tiene una fanaticada enorme en el mundo. Pues, claramente no es mi taza de té, no es lo mío. No lo es. Tacita de té. No es mi taza de Uribe, té. Uribe, tacita de té, DJ. No es mi taza de té. Es que estamos traduciendo, ¿no? Porque dicen my cup of tea en inglés. Claro. O sea, no es de mis gustos, ¿sí? No es de mi gusto, ¿sí? O sea, ¿me entiende? Sí, pero no sé, yo creo que por ejemplo, no lo entiendo. No me entiendes, Méndez. No, pero yo iba a decir, Uri, que de pronto... A mí se me hace que ese número tampoco está tan inflado, 18 millones para un Tiny Desk de Bad Bunny, que se supone que es el artista más grande del mundo, me parece que no es tanto. Es ilógico. Debería ser ¿cuánto más. ¿Cuánto es el segundo? El segundo. 11. El segundo es 13. De 31 minutos. Y también depende mucho la fecha en la que salieron, porque el de Clips tiene 3.600, pero salió muy ahorita, hace unos meses. Bueno, está bien. No, y el de 31 minutos salió hace como un mes. Sí. En octubre, y tiene 13 millones, el de Bad Bunny salió en abril. Ahí uno podría decir que es más grande el de 31 minutos, ¿sí? Si uno mira el más tiempo. Números. ¿Sí? Claro. Por tiempo. Sí. Pero fíjese usted, Pero necesitan inflar más a Bad Bunny ahorita, antes del Super Bowl. Pues no, para. No, porque con el tiempo, de aquí a febrero, te digo que 32 minutos tiene más. ¿Tiene más? ¿Seguro? No, porque siguen creciendo exponencialmente. No, yo creo, que, vuelvo al tema, el número de usuarios de YouTube es el número de gente que consume música gratis. Claro. En mi opinión. Y se consume más música gratis en Sudamérica. Bueno. Y en América Latina que en los Estados Unidos. Por Seguro. Eso usted tiene un clips con 3.8 millones de views. Sí. Porque allá ese usuario tiene si más posibilidades. Si está pagando. Ya entiendo. Sí. Y los números grandotes son los números español. Latinoamericanos. En español. Sí. Y lo son que los decía, números latinos. Lo que decía Cata también, de pronto la gente se dio cuenta que realmente el Tiny Desk de Bad Bunny no estuvo tan bueno. Ahora, yo le voy a decir otra cosa. Me parece muy difícil que puedan inflar los números de Bad Bunny en el Tiny Desk. Que es un producto de la NPR. Exacto, porque es un producto de la radio pública. Sí. Y yo no creo que el management de Bad Bunny pueda manipular un canal que no sea de él. Sí, claro. Si hubiera sido en el canal de ellos, tal vez. Pero no sé. NPR, es lo mismo que... ¿Puedo seguir con conspiraciones? Claro, claro, ¿sí? Claro. Okay. NPR está muy de pelea con el gobierno de Donald Trump porque les cancelaron los fondos. Donald Trump no soporta que Bad Bunny vaya a estar en el Super Bowl, ni los republicanos tampoco. Pero es público. Y ya no. Pues ya sí, que, ¿no? Claro. Pues ya. Pues debe sí, pero. Una transparencia pues, al usuario. Sí, pero igual. Están en un. Entran. Están en un momento muy complicado también. Pero el que estén en un momento muy complicado no les da. No que conste, esto son teorías de conspiración. Aquí no estamos echando factos. No les está no dando. Son factos. Sí, sigamos, ¿no? Y, ojo. Ay, y en esta conversación dejó muy claro que no quiero a Bad Bunny. Sí, ¿no? Lo notamos. Entonces, se nota mucho. Ahí ya hay un sesgo. Hay que aclararlo. Sí, estoy sesgado, es cierto. Estoy sesgado. Porque odio. Por si hay alguien que ya está escribiendo el tweet diciendo. ¡Ay, ya se pusieron en el Hay alguien ya escribiendo. ¿Ese Uribe está sesgado? Sí, estoy sesgado de una vez para que borre el tweet. No hay necesidad. Sí, claro. Okay. No, le ahorro. No, yo creo que NPR no tiene cómo manipular los números de un Tiny Desk. Porque, de hecho, una de las cosas que creo que hace al Tiny Desk lo que es, pues es su validez de públicos, ¿no? La Exacto. forma como los públicos validan el ejercicio este audiovisual que se produce en la radio pública. Sí, quiero creer. Estas son mañanas en la X103.9. Conductores, atención, porque este fin de año Cabify llega con todo para que te conectes a la app. Participa en Cabify y te llevo al mundial. Si conduces carro particular durante tu primer mes con nosotros, todos los ingresos serán para ti. Disfruta beneficios especiales en horarios seleccionados y sorpresas en fechas clave. Entra a la sección noticias de la app y entérate de todo. Cabify, conéctate y gana moviendo la ciudad aplicando términos y condiciones. Ahora, sí comparto con usted la idea de que a Bad Bunny, más allá de, creo que la palabra no es ni inflar, no es inflar, okay. No es manipular, sino entender muy bien cómo funcionan los algoritmos y los mecanismos de promoción que hoy en día representan plataformas como YouTube o como TikTok, donde indiscutiblemente hay sumas de dinero enormes empujando inicialmente los productos musicales de artistas como él. Noah Azad. O sea, le compro que no es inflado, de pronto es empujado. Promocionado. Más empujado entonces, listo, se la yo compro. Creo que, mire, se la compro, pero... No, y sí. Yo creo que hoy en día es indiscutible que Noah Azad y su equipo, que son los managers de Bad Bunny y su disquera Rimas, se han vuelto un modelo a seguir de manejo de artistas a través de redes sociales. Sí. O sea, ellos llegaron primero al juego de promoción y aprendieron a manejar las herramientas digitales como YouTube, tanto con presupuesto como con estrategias de optimización de motores de búsqueda, utilización de numerales, ubicación de... ¿Sivas que llaman? De SEO, SEM, el manejo de AdSense, creo que ellos saben eso mejor que nadie y por eso están donde están, ¿no? Por eso logran ese nivel de alcance con Bad Bunny. O sea, no es tampoco completamente orgánico y espontáneo este fenómeno, no. A eso le han hecho un trabajo de tiempo muy concienzudo de redes sociales, donde indiscutiblemente hay una inversión. No me cabe duda que esa gente se sienta y dice: necesitamos inyectarle $1,000,000 a esta canción en TikTok. Sí. Seguro lo hacen. Seguro lo hacen. Pero posterior a esa inversión, lo que se devuelve, ese retorno a la inversión, es el Super Bowl. Sí. El halftime show. Ajá. O sea, el lograr decirle a una gran corporación multinacional como Apple Music: ¿sabe quién es el artista que usted tiene que poner ahí para poder subir sus números en Apple Music para que la gente vaya y compre su servicio? Bad Bunny. Sí. ¿No? It's all about business, ¿no? Es más negocios que conspiración. Sí, la audiencia del Super Bowl va a ser gigantesca en Latinoamérica, pero creo que en Estados Unidos va a bajar mucho. Es posible. Es probable. Hmm. Bueno, yo no sé si vaya a bajar. No sé si vaya a bajar, Uribe. Yo no soy tan pesimista con la llegada de Bad Bunny al halftime show del Super Bowl. Mientras les doy una pausa para que respiren y tengan sus comentarios en este debate, Alejo, voy a ir con una marca que nos estabas contando que es de tu tierra. Y Así es. Que llega una novedad creada para elevar tus momentos únicos y es el nuevo ron oscuro de la industria licorera de Caldas, el único producido en Colombia por la mejor licorera del país. Elaborado por expertos roneros y diseñado para disfrutarse en shots, destaca por un sabor profundo con notas de nuez moscada, vainilla, banano y nueces. No necesitas mezclarlo para sentir su carácter. Solo sírvelo, tómalo y disfrútalo puro. Pruébalo ya. Ron Oscuro, bienvenida la industria licorera de Caldas a la X más música, Uribe DJ. Bienvenidos. Ah, qué rico. Always. Exactamente. Bienvenido siempre, muy contento, muy orgulloso de tener... Salud. ...a una de las empresas, si no la empresa más importante de mi tierra, sí, de mi señor. Región, exacto. Acá, acompañándonos en Mañanas de la X. Claro que sí. Y hoy viernes, con mayor razón... Yo no sería tan pesimista, Uribe DJ. Yo creo que... En los Estados Unidos. Por audiencia eso. De los Estados Unidos. Por eso, ¿cuántos latinos hay en Estados Unidos? No se puede decir. No sé. Una cantidad. Puedo decir porque los deportan. No, pero averigüen. No podemos. Menos de los no que pueden creen. Levantar la mano porque les cae ahí. ¿Cuántos latinos hay en Estados Unidos? ¿80 millones de latinos? No sé, pero sí, una cantidad... Dice entre 2024 y 2025 aproximadamente entre 65 y 68 millones de latinos en Estados Unidos. Ajá. Censados, muchos de ellos seguramente segunda y tercera generación. Sí, seguro que muchos fans de fútbol americano, Uribe. Muchos. Sí, es muy, muy probable. Es el 20% de la población total. El 20%. Sí. Bueno, vamos a ver. Sí. Hasta de pronto. Hasta de pronto, sí. No, estoy convencido de que es una gran decisión. Bueno, ya veremos. Vamos a ver cómo le va. Es una gran decisión. Va a generar mucha sintonía esa vaina. Ahora, no sé cuánta gente más se conecta a ver el halftime show. O cuánta gente se conectó a ver... Solo eso. Sí, a ver el medio tiempo versus el partido entero. Claro. Es que el Super Bowl es... Son 6 horas de programa, sí, ¿no? Sí, sí. Sí, eso no es para todo el mundo. Eso son 6 horas de programa. No. Ay, va a estar bueno. Va a estar re bueno. Va a estar muy bueno. Sí. La comida. El guac. Las alitas, los nachos. ¿Vieron? Muy bien, vamos a comer. ¿Usted que estuvo en un Super Bowl? Sí. ¿Tú estuviste en un Super Bowl? En el 2017, 2017, yo me acuerdo. 2017, el Super Bowl, que hasta ahora históricamente es el Super Bowl más largo de la historia, además porque nos tocó 2 tiempos suplementarios. ¿Ese fue el de los Eagles? Ese fue el de... ¿Patriots contra quién? Patriots contra... Ay, ¿quién era el otro? Igual ganaron los Patriots. Ganaron los Patriots. Steelers. Tom Brady estaba ahí con los Patriots en ese momento. El medio tiempo fue Lady Gaga. Sí. fantástico. Fue el medio tiempo en el que Lady Gaga saltó desde la parte de arriba del estadio. ¿Comiste ya? Obvio. Yo les conté que llegué y me tocó. ¿En asados, eh? Yo llegué ya lleno a, al partido. Yo fui con un par de oyentes. Sí. Y en el parqueadero nos ofrecieron cerveza, hamburguesas, todo. Nosotros entramos llenos al estadio. Hamburguesas hechas ahí. Sí, en, claro. En el platón de una, de una RAM. Tú ibas pasando gigante. Y te decían, ¿quiere? Y uno, ay, muchas gracias, te tocaba no, pagar. No, estaba todos en parche. No, no, regalada, cero. Regalada, comida, sí, ay, hay le compartían ir. A uno, le compartían a uno. Qué precioso. O sea, también según como la actitud en la que uno estuviera y la buena onda y sí. Todo. Entonces como que, y daba uno con mucho latino. Sí, también había mucho latino. Ese fue en Houston. Sí. Ya, claro. Mucho mexicano y mucho... O sea, estuvo muy chévere, estuvo muy, muy chévere. Vamos sí. A ver entonces qué va a pasar, Alejandro. Pero usted me iba a preguntar algo sobre el Super Bowl. ¿La comida? Sí, oh. Era precisamente eso. ¿Cuánto latino vio usted en el Super Bowl en no, ese en, lugar? En ese lugar vi mucho latino, por lo que le digo, fue en Houston. No, y a donde vaya. Mm. A donde vaya usted. Sí. No hay hincha más hincha. Sí. En ahora, Estados Unidos de su equipo que un latino. Claro, ahora seguramente en asistencia presencial sí va a estar complicado este año, porque como ya están amenazando con que van a poner a ICE en la puerta de los estadios y toda esa vaina, sí. ¿No? Seguramente en audiencia televisiva puede haber un crecimiento de pronto. Vamos a ver qué sucede de todas maneras. Mientras tanto, entonces, nos dejamos con un clac, clac, clac, clac, clac, clac, clac, clac, clac, clac, clásico. Preséntala. Aquí está los Eurythmics. Sí, no, no, ahí tiene traducción. Esto se llama Here Comes the Rain Again. Aquí viene la lluvia de nuevo. Buenos días. To die.